Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 20 de julio. El sábado día 20 de agosto se celebra el Día de Ubrique en Isla Mágica. Las personas interesadas ya pueden reservar sus plazas, estando abierto el plazo de inscripción hasta el jueves 11 de agosto. La iniciativa ha sido presentada este mediodía en rueda de prensa por el concejal de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Orellana, quien ha destacado que el parque temático celebra este año su 25 aniversario, por lo que aquellas personas que decidan acudir podrán disfrutar de numerosos actos conmemorativos y un mayor número de espectáculos callejeros. En este día de Ubrique en Isla Mágica se podrá visitar tanto el parque temático de Isla Mágica como Agua Mágica, con servicio de autobús incluido, con diferentes tarifas según las distintas franjas de edad. Y bueno, el motivo de esta rueda de prensa es para presentaros un año más, desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, la nueva iniciativa de lo que es el Día de Ubrique en Isla Mágica, ¿no?, en el Parque de Atracciones de Isla Mágica. Bueno, como todos bien sabemos, Isla Mágica es un parque de atracciones en donde Ubrique ha mostrado fidelidad a través de los años en la iniciativa de llevar excursiones para que, bueno, el turismo familiar, el turismo de convivencia pueda ser algo manifestado dentro de esta actividad. Y esta temporada viene quizás marcada por la vuelta un poco a la normalidad, ¿no? Se eliminan las restricciones, tanto de aforo como de atracciones, que abren de nuevo las puertas a todo el público. Y en este caso, pues el Día de Ubrique en Isla Mágica, hemos precisamente optado quizás pues por volver a celebrarlo, volver desde el 2019, que fue la última, en donde, bueno, tuvimos una aceptación increíble, ¿no?, con 450 aproximadamente personas que realizaron la excursión. Y bueno, ya dentro de la misma organización de Isla Mágica nos tienen reconocido pues como un municipio que tiene fidelidad a esta excursión, ¿no?, y por eso pues bueno, tenemos un trato quizás especial dentro de esta iniciativa. Marcar un poco también el horario, ¿no? El horario pues que se va a establecer dentro de esta iniciativa, esta actividad, será desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, con destacar diferentes actividades que se van a realizar allí, desde la vuelta a teatros callejeros, desde pues aparte de visionar vídeos de diferentes iniciativas, pues yo creo que va a estar muy interesante, y vamos a volver un poco a retomar un poco la iniciativa de querer, ¿no?, volver a este turismo, un turismo más familiar, de convivencia, como he comentado antes, y poder manifestar un poco este tipo de iniciativa. Recordar también que este año es el 25 aniversario de este parque de atracciones, y ello va a conllevar a que bueno, pues vuelvan a retomar diferentes atractivos en cuanto a representaciones a pie de calle, en cuanto a visualizaciones que van a realizar durante las diferentes atracciones. Y un poco recordaros también que bueno, que de lo que se trata es de pasar un día de convivencia y de diversión pues con todas aquellas personas que quieran participar y unirse, ¿no?, a esta actividad. Comentaros también que el día de Isla Mágica, de Ubrique en Isla Mágica, va a ser el sábado 20 de agosto. Este día, pues lógicamente, pues tienen varias iniciativas en donde se van a estructurar en dos partes, concretamente Isla Mágica por una parte, y después Isla Mágica y Agua Mágica, ¿no? Entonces cada uno, dependiendo del precio y de las edades, pues podrán ir destinados y podrán realizar la actividad. Dentro de este precio está incluido el autobús, ¿no? El ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con empresas locales para que de alguna manera también organicemos el autobús y pues, como ya he dicho, ¿no?, vayamos juntos y se vaya a una excursión conjunta para poder disfrutar de los amigos y de las familias. Si vemos un poco el cartel, aunque de todos modos toda la información va a estar en la oficina de turismo municipal de Ubrique, va a tener toda la información en cuanto a cualquier duda, a las inscripciones que queráis realizar, pues simplemente ir allí y ya ellas os informarán, las técnicas os informarán de todo. Sí quería recordaros que, por ejemplo, en la Mágica Marbú, la tarifa general, que comprende de 11 a 59 años, sería de 30,50, la infantil y senior sería 28,50, y después el resto de niños de 0 a 3 años solamente pagarían el transporte, que sería 9,50. También, si aquellas personas quieren utilizar también la Mágica más Agua Mágica, más el autobús, el precio tanto general, infantil y senior sería de 35,50. Es muy importante, yo creo que esta iniciativa pues es una iniciativa que lo que hace es favorecer y fomentar un poco el turismo de convivencia, ¿no?, el turismo familiar, y sobre todo también agradecer, ¿no?, desde la gestión de Isla Mágica la fidelidad que está mostrando realizando con nosotros desde principios, quizás desde inicios del parque, ¿no?, que llevamos realizando esta excursión, solamente ha estado parada el tiempo de pandemia, y bueno, pues retomarla yo creo que es una alegría para todos los ubriqueños y ubriqueñas, ¿no?, que quieran realizarla. Recordaros que cualquier información desde la oficina de turismo nosotros podemos ofrecerles pues la inscripción y después informaciones o dudas que tengáis respecto a la excursión. Así que bueno, animaros desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, animaros a que podáis, ¿no?, participar y a que bueno, viváis una experiencia única y mágica pues, en colaboración, en cooperación con vuestra familia, con vuestros amigos, y bueno, pues que disfrutéis y que lo paséis bien. Cambiamos de asunto. Ayer martes se retomaron los ensayos en la calle por parte de la cuadrilla de costaleros de la Virgen de los Remedios. Aurelio López, hermano mayor, ha explicado que se van a realizar ensayos en las dos últimas semanas de julio para retomarlos a finales de agosto, antes del traslado de la imagen a la parroquia. La hermandad trabaja ya en la organización de los cultos de septiembre, para los que está encontrando dificultades a la hora de designar al predicador. Después de un par de años que hemos estado en el dique seco, como se suele decir, pues de verdad las ganas y las ansias pues son muchas, ¿no? Como ya creo que lo dije en una entrevista en el Corpus, se tenían previsto los ensayos para esta fecha, uh-huh, y así se ha realizado, ¿no? Se tienen los ensayos como se comunica todos los años, se tienen los ensayos partidos, porque claro, las dificultades de las vacaciones pues impiden tener un tres semanas o tres limpia de cosas para poder estar atendiendo al paso, ¿no? Entonces lo que hacemos, ponemos tres días en los últimos días de julio, como son esta semana, que es 19, 20 y 21, y la semana que viene 26, 27 y 28. Y ya pues ponemos para agosto, nada, los días 17 y 18, porque el 15 es fiesta y el lunes, uh-huh, 17 y 18, y 22 y 23, es decir, se tiene estos ensayos compartidos y partidos para que las personas que se vayan de vacaciones, como ayer, pues faltaron algunos que estaban de vacaciones, en agosto faltarán otros que se habrán ido de vacaciones, como es natural, ¿no? Y así tengan toda la oportunidad de ensayar y aclimatarse un poco al paso, pues después de dos años e incluso más, ¿no? Sí. En fin, y la verdad, pues estuvo bien, ayer faltaron unos 8 o 9, faltaron unos de vacaciones, otros que estaban enfermos, y en fin, pero vamos, que es normal en esta fecha, y algunos porque estaban de vacaciones. Uh-huh, claro. Y en fin, y ya pues el mes que viene es quizás más con más gente de vacaciones, entonces por eso pues ponemos a la segunda semana de agosto, uh-huh, y la última semana. Que la última semana prácticamente pues no se ensayará nada más que un día, porque es el día 22, creo que hay 23, lunes y martes. Uh-huh. Esos días, si todo transcurre como lo hemos hecho, pero que después de todo lo que hemos pasado, pues la verdad no me atrevo a decirlo, porque es que ha sido un hándicap buscar predicador, un hándicap buscar todas estas cuestiones. Y entonces lo tenemos previsto, ya lo tenemos hablado con el párroco y todo, que si todo iba sobre rueda, pues el día 28 se haría el traslado. Pero claro, después de las vicisitudes que hemos tenido, pues habrá que otra vez retomar de nuevo todo lo que habíamos hablado y todo lo que habíamos dicho para tenerlo en cuenta y ya poder lanzar la octavilla, el cartel, en fin, todo lo que conlleva, pedir los permisos a obispado, en fin, todo lo que conlleva el empezar a preparar los cultos a Nuestra Señora de los Remedios. Puede ocurrir como este año. Este año teníamos hablado dos. Uno se cayó a primeros de mayo, creo que fue a mediados de mayo, dijo que no podía venir. Empezamos con la otra persona. En fin, teníamos todo preparado. También nos dijo que no podía venir. Esta persona, nos habían informado de otro, y esta persona nos dijo que sí, que esta persona estaba bastante preparado para estas cuestiones. Estuvimos hablando con él y estaba todo ultimado, pero cuál sería nuestra sorpresa que pues la última semana de julio, creo que fue, sí, el sábado de antes de junio, el sábado último de junio, no me acuerdo qué fecha es, pues el día 1 o el día 2 de julio, fue el día 1 o el día 2 de julio, pues nos llama y nos dice que por cambio de su sitio, su trabajo en una parroquia, este venía de Málaga, uh-huh, un pueblecito de Málaga, lo habían trasladado y entonces le coincidía el traslado a la nueva parroquia en estos días. Y entonces era imposible venir, estuvimos hablando con él a ver si podía venir tres días y buscarnos otro predicador, porque nos habían hablado muy bien, un chaval joven, le habían hablado muy bien de él. pero nos dijo que lo veía imposible, que si era el cambio, tomar posesión de la otra parroquia y tener que atender a Urique, pues la verdad, y más Málaga, que no es Málaga, que era un pueblito de Málaga, pero también está cerca de la costa, no me acuerdo dónde, qué pueblo que era ahora mismo. Pues resulta que le iba a ser imposible de tener que estar todos los días para arriba y para abajo. Pues entonces desistimos y ya empezamos otra vez con los demás contactos que teníamos, y en fin, gracias a un predicador, a Xavi, estuvimos hablando con él, sí. Ya estaba también comprometido, ya hablamos con él hace ya tiempo, ¿no? Y me dijo que nos dijo que tenía comprometido, pero nos habló de varios compañeros suyos que estaba por ahí, y este estaba por Toledo, por ahí, no sé dónde estaba, también estaba predicando la Virgen del Carmen. Estuvimos hablando con él, miró la fecha y nos contestó hace unos días que sin problema ninguno vendría los 9 días. Entonces, pues, esto ha sido hasta hace, creo que son 3 días o cosas así, tres o cuatro días. Así que fíjate tú, a la fecha de nosotros tenerlo todo preparado, todo ya realizado, todavía no teníamos, este año no tenía todavía el predicador. En fin, ¿qué vamos a hacer? Pues, gracias a Dios, también nos han hablado muy bien de esta persona. Y, en fin, esperemos que, si Dios lo quiere y no haya ningún tipo de problemas, pues sea del agrado de todo el mundo y que estos días de predicación de la novena, pues, les llegue a todo uriqueño como, gracias a Dios, parece que conseguimos con las personas que vienen a predicar. Otros temas de interés. Hoy miércoles ha comenzado a celebrarse en Ubrique el Festival Afroeuropa 2022, organizado por el Club Deportivo Ubrooklyn 3x3. En este evento internacional se dan cita a delegaciones llegadas desde diferentes países europeos y africanos para participar en competiciones de 3x3 de baloncesto en la cancha exterior del pabellón municipal, donde se han instalado gradas para acoger a público y participantes. La ceremonia oficial de inauguración del evento va a tener lugar hoy a las 9 de la noche. Desde hoy hasta el próximo sábado se tiene prevista la celebración de 200 partidos con la participación de 20 equipos afroeuropeos y 15 países representados. La competición se completa con la celebración del primer Congreso Internacional de Poartista Ordinario el viernes 22 de julio en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Entre otros invitados se anuncia la intervención de los ubriqueños Paco Fernández y Fernando Corral, quienes darán a conocer las raíces del baloncesto en Ubrique. Por otro lado, el Grupo Motero Cruzado celebra el próximo viernes la tercera nocturna Sierra de Cádiz, con un recorrido que sale de Ubrique a las 9 de la noche hacia el bosque para subir al puerto del Boyar, puerto de las Palomas, llegada a Zahara de la Sierra, para regresar por el puerto de los Alamillos hacia Benaucaz y Ubrique. Manuel Zapata ha informado que las plazas para esta tercera nocturna de la Sierra de Cádiz ya se han cubierto. Este próximo viernes, día 22, pues tenemos nuestra tercera nocturna. Vale, ya el año pasado hicimos 2 de ellas y este año pues queremos seguir con el calendario y este próximo viernes pues tenemos la tercera. Hemos tenido que ofertar un número de plazas porque las rutas nocturnas, una de las actividades más atractivas que organizamos, entonces atrae principalmente a mucha gente de los alrededores, de fuera de Sevilla, de parte de la costa, y entonces pues para garantizar la organización del evento pues tenemos que tener un número limitado de plazas. Entonces vendrán unas 100, 120, porque estas actividades normalmente siempre suelen venir acompañados, ¿sabes? Suelen venir 2 personas en la moto. La hora está prevista a partir de las 9, porque nosotros hemos ofertado una preinscripción, pero lo que es la inscripción oficial se hace a partir de las 8 de la tarde, un poquito antes de la salida. Claro. Mira, tenemos preparado el paseo y este año, como novedad, tenemos una parada en ruta, que será en Agua Nueva. Y allí nos estará esperando un full track para darnos un bocadillo caliente y una lata de refresco fría. Es la novedad que hemos incluido este año. Sí, es cierto que el año pasado hicimos una nocturna picnic, pero en la que cada participante debía de traer su menú. Este año lo ponemos nosotros con la inscripción. Muy buena idea, además, para la verdad que puede parar casi en cualquier sitio y puede hacer una pequeña convivencia en prácticamente cualquier lugar. Salimos de Ubrique, nos dirigimos hacia el bosque. Subimos el puerto del Boyá dirección a Grazalema, subiremos el puerto de las Palomas, lo bajaremos dirección Zahara. Una vez que llegamos a Zahara, cogeremos dirección a Montecorto y en Montecorto cogeremos dirección Ronda hasta enlazar la carretera de montaña de nuevo hasta el puerto de los Alamillos y bajaremos por Villaloenga y Benaucaz. En estos meses de verano, pues la verdad es que la gente suele salir menos con la moto por la calor.